Hasta que me olvides voy a intentarlo. Extraño esa carita, tu mirada, tu sonrisa. Y cuando tú me bailas y te pones mi camisa. Hoy es diferente y no puedo aceptarlo. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Pensar tantos mensajes y no poder mandarte. Sé que tú me extrañas, no puedo cambiarlo. Hasta que me olvides, no me verás jamás caer. Viendo tus fotos yo estaré mirando al cielo y preguntándome por qué. Hasta que me olvides, en cada beso yo estaré. De tu pasado no salve y yo sé que sientes aún mi cuerpo y mi calor usando tu piel. Que te quiero, que todo el año es 14 de febrero. Siempre te espero, tu amor primero. Estar contigo es lo que yo más prefiero. Volver contigo en esa noche de verano y por la playa caminando de la mano. Siempre a tu lado, nunca dejarnos. No entiendo qué pasó. Hasta que me olvides, no me verás jamás caer. Viendo tus fotos yo estaré mirando al cielo y preguntándome por qué. Hasta que me olvides, que sientes con mi cuerpo y mi calor. Amor, te digo que me emocioné. Amor, te digo lo que voy a hacer. Amor, te digo que me enamoré. Amor, te digo lo que voy a hacer. Hasta que me olvides, no me verás jamás caer. Viendo tus fotos y preguntándome por qué. Hasta que me olvides, en cada beso yo estaré. De tu pasado no saldré y yo sé que sientes aún mi cuerpo y mi calor usando tu piel. Pablo Ross. Hasta que me olvides voy a intentarlo.